Pablo Toledo, director de Administración del Centro de Arte de la UNLP, se refirió a la publicación de los y las ganadoras de la convocatoria PAR de financiamiento a proyectos artísticos en todo el país. Ayer se dieron los resultados de PAR, con más de 60 proyectos aprobados. Esta es la segunda edición que se hace en el contexto de pandemia. Frente a esto hay como una necesidad de generar contenido, de producir, de mostrarse, de querer aplicar, de tener algún tipo de ingreso para poder ejecutar algún proyecto. Por suerte la universidad y el centro de arte pudo brindarle a 60 proyectos, priorizando proyectos colectivos principalmente para poder abarcar a mucho más artistas. Reportó Estación Sur para Informativo Regional.